que se ponga encima de la mesa los planteamientos que estaban haciéndole. ¿Y para qué día tiene fecha esa cita? No lo sé ahora mismo. Bueno, pues rogaría que en el momento en que conociera el día de la cita, pues nos lo hiciera llegar por lo menos al Partido Andalucista, para tener conocimiento de esa reunión. Porque bueno, nos parece que teniendo estos problemas tan gordos, pues nos importa bastante qué es lo que va a pasar con esta trabajadora. También nos comentaba en el pleno anterior que el día 20 de mayo iba a tener usted una reunión con los vecinos del Cotomulera y con Confederación Hidrográfica, entonces, para ver lo que es el proyecto que se iba a realizar en el Cotomulera. Entonces, queríamos saber a qué conclusiones se ha llegado, si se ha mantenido esa reunión. Primero, si se ha mantenido esa reunión. Ah, claro, y lo estuve aclarando en la comisión informativa. Cuando estos señores se desplazaron aquí a Ubrique, quedamos posteriormente que una vez que ellos hubiesen realizado los estudios pertinentes, se convocaría una reunión. Hice referencia yo en la radio que concretamente se iba a mantener una reunión el día 20 y concretamente días antes estuve hablando con el ingeniero de la consejería, me dijo que este tema pasaba totalmente a la delegación territorial de medio ambiente y que en esa conversación hice referencia a la documentación que me dijeron que iban a enviarme los estudios que ya tenían y entonces en esa conversación me dicen que toda la comunicación será a través del delegado territorial. Hablo con el delegado territorial de Medio Ambiente y hablando del tema de Cotomulera, estamos tanto con el tema de las inundaciones también, pues quedamos que en el mes de junio nos íbamos a sentar, no tengo fecha concreta de junio, tengo que hacer unas llamadas al nuevo director, que precisamente es de Ubrique, y estoy a pensa de hablar con este director porque será el que a través del delegado territorial nos dará la fecha y una vez que yo tenga la fecha sí convocaré a los portavoces para que asistan a esa reunión. No me han facilitado hasta la fecha de hoy ningún estudio previo y se me ha dicho que ese estudio se verá en esa reunión. ¿Y por parte de la delegación no han dicho fecha aproximada de nada? Me han dicho en el mes de junio, pero no me han dicho fecha exacta. Bueno, seguramente será el mes de junio del año que viene. Queremos saber también si se va a hacer algún tipo de actuación en el Parque Blas Infante, que es que, lo vuelvo a repetir, es que no me canso, porque es que, verá, hay un problema allí de seguridad ya, porque es que justamente donde están las atracciones de infantiles hay unos socavones alrededor. Me refiero especialmente a los toboganes que están en el parque de Blas Infante, de la avenida Blas Infante, que está por debajo del Lidl. Entonces, es que ya es de seguridad, porque ya no está el corso, ya está el cemento directamente, justamente en un lado. Entonces, nada, rogarle que le insista a usted a los técnicos y que se pasen por allí para que valoren la situación. Decir que los técnicos se han pasado, ¿eh? Y está pendiente de poner una baranda toda metálica para que no pasen los niños, le comento, estamos trabajando en ello, estamos con baranda, no solamente ese tipo de baranda que se va a poner allí para sujetar y que hay más trabajo, están trabajando en ello, lo que te puedo decir, pero con un herrero yo no te puedo decir ahora mismo. Precisamente hoy que está lloviendo, cuando está lloviendo está trabajando en ello porque no puede hacer ninguna soldadura en la calle, ¿no? Pero bueno, yo ya no me ahora refiero también, solamente. También te puedo decir una cosa, es bastante importante, también lo tendremos que tener en cuenta, reforzar con el plan joven y meter un herrero más para no demorar ese trabajo. Bueno, yo no solamente me refiero a la baranda, que también, me refiero al corso que está en el suelo. Y hablando de baranda, también, ya que se iban a actuar por aquella zona, rogarle también que tenga en cuenta usted la baranda en la plaza que está colindando al Arroyo Garciago, porque es allí donde celebran la Asociación de la Vega las actividades y los eventos con los críos, y la verdad es que está muy pegado al arroyo y es un peligro. Entonces, ya que va a actuar usted por aquella zona con las barandas, pues tenerlo en cuenta para que se haga una más, si no es mucho inconveniente. En el tema del horario de del parque, Rafael Alberti, quería preguntarle que hasta qué hora se va a quedar en el nuevo horario. María Jesús, ahora mismo no te puedo decir que se va a instar el horario que siempre se ha hecho, de verano. Ahora mismo no te puedo... ¿Usted se acuerda del horario? Por eso yo ahora mismo es que no sé exactamente. Yo sé que hasta las 10 de la noche, 10:30 es cuando está cerrado. Y abierto, yo es que ahora mismo te lo puedo decir, pero sé que hasta las 10:30 de la noche o las 10. Ese es el horario. También hacerle un ruego en este respecto, porque tengo conocimiento que en el Parque Rafael Alberti, en la parte que está pegada más a lo que es el bar, pero por dentro del parque, que hay allí una zona que no hay césped ya, que ya es tierra, pues avisarle que mande a los técnicos pertinentes, porque en esa zona hay avispas terreras y las avispas terreras son peores que las normales. Entonces, claro, al haber críos allí, pues supone un peligro. Avisarle de que hay nidos de avispas terreras y que vayan y lo supervisen, porque el otro día había bastante, desde luego. También quería preguntar, y no sé a quién compete, nos ha comentado usted que se van a retirar los carteles electorales, y queremos preguntar si se puede quedar en la localidad cualquier tipo de cartel. Me refiero a cualquier tipo de cartel que tenga siglas políticas, porque si de hecho eso puede ser, mañana el Partido Andalucista también pone un cartel de cualquier otra índole que no sea electoral. ¿Se refiere usted al cartel que está en el Alcázar? Pues sí, yo creo que sí que se podrá retirar, porque... ¿Quién lo ha puesto? Lo tendrá que retirar, ¿no? Como lo digo, no porque lo retiren o no, que no tengo inconveniente. Lo que te estoy preguntando es que si no hay inconveniente de que haya carteles de otros partidos políticos, pues también el Partido Andalucista podrá poner cualquier tipo de cartel, ¿no? Entiendo, y no se podrá retirar. O sea, que será como una ocupación de vía pública, pero que paséis la mano, ¿no? Para saberlo, vamos, para poner nuestro cartel. Es una obligación del ayuntamiento. ¿Qué es una obligación del ayuntamiento? ¿Mantener cartel? ¿O quitarlo, Manolo? Es que llevar cartel bastante tiempo. Yo voy a poner otro cartel, por eso lo digo. Que no lo estoy preguntando porque lo retiren, sino porque yo voy a poner otro, para que no me lo retiren a mí. Cuestión de orden, sigamos el... No conteste usted, porque si no es que yo voy a poner otro, porque, verá, si no se lo retiran a uno, pues aquí ponemos carteles todo en cualquier zona y da igual, o cómo va. ¿Qué? No, pero como también hay siglas políticas y no estamos en campaña electoral, pues por eso lo quiero preguntar. Sigue, por favor. No me va a contestar, entonces puedo poner cartel, ¿no? Tranquilamente, vale. Que también quería preguntar sobre de las actividades de juventud, si se tiene prevista algún tipo de actividad para de cara al verano, si usted la ha valorado ya o la ha pensado. En principio, si te digo la verdad, estamos tratándolo todavía. Estamos en la terminación de los cursos que tenemos. Ha empezado también el curso de continuación de alemán básico, de alemán. El básico ha terminado, ahora el de seguimiento. Y está el de gestión contable también ahora, que terminará próximamente, creo que el mes que viene. Ahora mismo no me acuerdo el día. Y seguidamente intentaremos tratar a ver si hacemos algún tipo de actuación de juventud. Lo estamos viendo, es lo que te puedo decir. No, pues a ver si saca algo en conclusión y el mes que viene me dice algo, que estamos en junio y de cara al verano, la programación, si se va a llevar a cabo algo en verano, pues lo tendrá usted que saber el mes que viene. Quería preguntar, porque en el anterior pleno, la concejal de Bienestar Social me iba a informar del curso de cortometraje. Entonces, me dijo usted que iba a pedir información y que en este pleno me contestaría. Te contesto, perdona. He tenido un lazo, no te puedo decir ahora, ¿vale? También hacer un ruego, una solicitud. Tras terminar el curso que se ha dado de coaching para la empleabilidad a la mujer, las alumnas pues han quedado muy contentas e incluso la monitora nos ha hecho saber que se pueden solicitar ese tipo de cursos para que lo pueda impartir directamente el ayuntamiento, con una colaboración con la entidad que lo imparte, ¿no? Entonces queremos saber si hay intención de solicitar esto, porque sabemos que en esta fecha, ¿cuándo hay que solicitarlo? Pues yo la verdad no sé si estamos hablando de la misma cosa. Yo sí que estuve hablando con la monitora de la mancomunidad, con Lucía, y a mí lo que sí que me planteó fue que había salido una subvención de concurrencia no competitiva para poder contratar a una persona dedicada a eso, a la orientación laboral de las mujeres en este ayuntamiento. Pasamos esa subvención, me la mandó, yo hablé con ella el viernes, me la mandó el lunes por correo electrónico, se lo pasé a los servicios técnicos y en principio los servicios técnicos entendían en primer lugar que era para aquellos ayuntamientos que ya tuviesen contratada a una persona ejerciendo esas funciones o bien posteriormente y realizando un estudio más detallado de la subvención que teníamos que contratar antes del 6 o el 7 de junio a una persona para que ejerciese esas funciones con cargo a las arcas municipales para posteriormente poder solicitar la subvención. Entonces, en este momento no hemos optado por contratar a esa persona, porque ahora mismo Mariola sigue ejerciendo sus funciones en el Club de Empleo, como todos sabemos, y estos cursos nos los oferta de forma gratuita la Mancomunidad de Municipios, y de hecho este año hemos hecho uso de todos los programas de empleabilidad que nos han mandado y estamos en contacto continuo. Entonces hemos entendido que en este momento el incorporar una nueva persona sin saber a ciencia cierta si la subvención te va a venir o no te va a venir, pues no se ha considerado oportuno. De acuerdo. También quería preguntar cuándo se va a convocar la mesa de solidaridad, porque si se va a convocar el Consejo Económico y Social y se tiene previsto, no sé cuándo, aprobar los presupuestos, pues eso hay que hacerlo antes. Quería saber cuándo se va a convocar para ver cuál va a ser las cantidades que se van a asignar a las distintas ONG. Se va a convocar en breve, pero sí te puedo decir que la cantidad que tenemos siempre va, la cantidad la sabemos cuál es, los 30.000 euros siempre va repartido entre los distintos proyectos. Pero tienen que aparecer. Pero esta semana que viene. Vale, ¿qué va a ser la semana que viene? Bueno, pues también quería preguntar si se tiene intención de licitar o sacar a concurso el bar de la piscina. ¿Ha salido? Ah, pues no me he enterado. ¿Lo podéis repetir? Bueno, sí, comentar, lo había dicho antes, que ha salido a licitación y sí. El pliego con las condiciones pues está en el ayuntamiento a disposición de cualquier interesado, ¿vale? De hecho, pues está también anunciándose en Radio Brique. Perdón por el despiste, que no me había enterado. Decirme. ¿Y el trasvase, qué novedades hay al respecto? ¿Se va a volver a recuperar? ¿Qué conversaciones se tienen para poder recuperarlos de nuevo? Estamos pendientes de esa reunión con el delegado. ¿Alguna novedad, señor alcalde, con respecto también al mercado de abasto antiguo? Que sabemos que nos has dado un plano de cómo va a quedar, pero no sabemos nada más. Bueno, ahora mismo no hay la última información. Se facilitó los portavoces. He enviado el programa de empleo estable y hasta tanto no haya una resolución o confirmación, no hay ninguna modificación al respecto. También quería preguntar, porque en la última mesa de seguridad se nos informó de que se iba a estudiar la posibilidad de una zona azul y queremos saber si se tiene algo previsto ya encima de la mesa, se ha estudiado, se ha visto con el jefe de seguridad. Sí, se ha estado viendo, Mari, pero la verdad que hasta ahora no se ha tomado ninguna determinación por lo que supone ahora mismo, y ya estuvimos hablando, el tener que cobrarle a los usuarios, ¿no? A los que hagan uso de esos aparcamientos. Está en lo alto de la mesa, se está valorando y la verdad que estamos ahí un poco indecisos. También la verdad que se pidió el coste de las máquinas expendedoras. Y hasta el día de hoy pues no sabemos con exactitud el gasto que eso supondría. Entonces, pues si quieres, en cuanto sepamos algo más, pues sin inconveniente yo te lo traslado, ¿vale? Y vemos a ver qué iniciativa se toma al respecto. Y sobre de lo que estuvimos hablando en el anterior pleno, de los problemas de tráfico que había a la hora punta de las 2 de la tarde con los colegios ahí en la parte de Hermena Feliz y Sagrado Corazón, guardería, ¿se tiene algo previsto? ¿Has visto algo con el jefe de seguridad o podemos reunirnos para hablar del tema? Bueno, con el jefe de seguridad sí que lo está viendo y el tema es evidente. Hay más colegios que policías de servicio en cualquier grupo, porque estamos hablando que cualquier servicio, pues el máximo que tenemos son 5 policías, ¿no? En todos los grupos hay 5 policías y en la calle como máximo pues puede haber 4, que prácticamente casi nunca pues se lleva están los 4, ¿no? Tenemos 2 puntos conflictivos a esa hora, como es el Esto, como es la Plaza de la Estrella, bueno, incluso otro en lo que es en la puerta del cementerio, y es evidente que es que no tenemos personal para tener a una persona o a un agente en cada puerta del colegio. Yo me voy a reunir con los distintos directores. Y vamos a ver qué nos transmiten ellos, porque la solución quizás sí puede hacer un policía que vaya dando pasos en cada puerta del colegio, pero es evidente que con los servicios que tenemos pues no lo podemos soportar. Bueno, pero sí que es verdad que a lo mejor podría haber otra solución que no fuera poner un policía a lo mejor en cada puerta de colegio. Todo es valorarlo, y si no tiene usted inconveniente a la hora de reunirte con los directores, pues si no tiene inconveniente de poder invitarme a la reunión, pues no, verá, para escuchar también de primera mano cuáles son las opciones que también se pueden barajar. Vale, pues yo cuando me vaya a reunir con los distintos directores, pues se lo haré llegar a los distintos portavoces, y por mí no hay ningún inconveniente ni problema en que se asista. Es más, si hay alguna solución y entre todos la podemos aportar, por mí perfecto, ¿vale? También quería preguntar dos cuestiones que se sacaron o de propuesta que hizo el Partido Andalucista en el Consejo de la Mujer y que se entendió a bien por el Consejo. Y una de ellas es preguntar cómo va la creación de ese libro registro de la primera mujer a la que se le hizo homenaje. Y la segunda pregunta es si se ha previsto realizar o de qué manera se va a recabar la información de la situación de la mujer ubriqueña a nivel laboral, que estuvimos hablando de este tema en el Consejo de la Mujer. Pues el libro, evidentemente, con solamente una persona nombrada, pues entiendo que no es el momento. Eso conlleva un coste y se supone que se irán incorporando cuando haya varias personas para poder algún día editar un libro de cada persona. Así yo no lo entendí desde el Consejo Local de la Mujer. Yo entendí que una vez que hubiese varias mujeres que ya hubiesen sido homenajeadas o nombradas, pues se iba a hacer una recopilación y no un libro biográfico de cada una de las personas que fuese nombrada. Y en relación a es que o no nos entendimos bien en aquella reunión o algo, porque yo lo que entendí es que se iba a hacer un libro registro, no un libro biográfico. O sea, aunque anotes en el libro más o menos la historia de esa mujer, pero no editar un libro cada año, sino empezar un libro registro. O sea, que haya un libro material de registrar a aquellas mujeres año tras año. Yo no la había entendido así, perdón. Vamos, que por eso no hay ningún problema. Y la otra pregunta, por favor. La otra pregunta es que quedamos en que se iba a sondear un poco por ver la situación de la mujer ubriqueña a nivel laboral, porque estábamos reivindicando o celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, pero no sabíamos si la situación real de la mujer en Ubrique, más que nada por ver la situación, y si hay que hacer algún tipo de actuación al respecto o proponer algún tipo de actuación cuando llegue la hora. Entonces quedamos en que que nos íbamos a reunir con los empresarios y tú dijiste de hecho que te ibas a reunir primero con los empresarios. Pues la verdad es que no me acuerdo ahora mismo, lo siento. Lata. Y la ley, ya sí, pues el siguiente pleno me responde. También quería hacer un ruego y es que a ver si es posible que en este mes me paséis o nos paséis al Partido Andalucista las estadísticas de turismo de todo este año, ¿vale? Y quería saber también si ha habido alguna novedad con respecto al vertido que di comunicación en este pleno en la parte de La Vega, por debajo del lado de coche, en el mismo camino que va hacia el curtido. Entonces, usted me comentó que lo iba a hablar con el gerente de agua y que lo iba a poner en conocimiento de ello. Entonces, quiero saber si se ha arreglado o si se va a arreglar. Me puse en contacto con él y creo que ya el problema quedó solucionado, según me consta. Lo revisaré porque no estoy muy segura si en estos días se ha quedado arreglado, pero vamos, la semana pasada desde luego no. De todos modos me pasaré, no le voy a insistir en este tema. Y quería también hacerle otro ruego, si es posible, de que nos pueda invitar a hacer una visita al yacimiento arqueológico Curi, por ver las obras que se están haciendo y los trabajos que se están haciendo por parte de del taller de empleo. Ya lo teníamos planteado y lo comentamos en la comisión informativa que estábamos dispuestos a hablamos de haber ido la semana pasada y quedamos en que esta semana pues que nos llamásemos para quedar un día y a ver las obras que se están realizando. Pues nada más, gracias. Bien, yo empiezo con un ruego. La semana pasada quedamos en que nos íbamos a ver esta semana, no que nos íbamos a ver, sino que íbamos a subir a verla.